Y última parada de este en colectivo, Bondi Musical, la parada del Bondi Musical, día viernes, musiquita, nos ha inundado el estudio, así que genial, buenísimo. ¿Cómo anda, compañera? Todo bien, acá me he colado en el estudio para además recordar que estamos en los últimos 30 minutos del sorteo para ganarte dos entradas para ir al Teatro Independiente Mendocino. Así que manda tus tres últimos del DNI al 261-746-5759 y anótate para participar. Ya, sorteamos en breve. Excelente. Y recibimos visita en este Bondi Musical. Nos visita Julián de Destierra, Destierra Banda, el rock mendocino local. Seguimos con el rock mendocino. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Julián? Bien, bien. Muy contento de estar acá. Gracias por acercarse al estudio de La Mosquitera. Y bueno, contanos un poquito, nos estábamos comentando un poquito fuera de micrófono, Julián, el nacimiento de esta nueva propuesta musical, de nuestra banda de rock acá de Mendoza. Esta banda, se forma en el año 2020, como la mayoría de las bandas de hoy en día, ¿viste? Cuarentena total. Uh-huh. Como te contaba fuera del aire, yo me dedico a producir bandas, entonces bueno, empecé a hacer algunos temas. En el 2020 sacamos el tema que estaba sonando. Saqué, porque en ese momento era como Destierra era yo solo. Era Brilla, que fue el primer corte de la banda. Y en el 2021 consigo la fecha, consigo todo para tocar y ahí armé la banda. Llamé a los chicos que hoy están en la banda, que son una manga de mentes, hermosos. Ya tengo la fecha, ya está todo, ya salimos en unas notas. Hay que ensayar. Ah, bueno, dale. Se formó la banda. Estuvimos tocando bastante por ese año y en el 22 dijimos, bueno, nos encerramos derecho a grabar, a hacer el disco y bueno, salió ahora el 23 de marzo del pasado. Nuevito, está un bebé, está un baby. Y hablando de Nuevito y de Baby, ustedes también, ¿no? Son una banda de rock joven. Sí. No sé si te referís en lo que es edad. Target etario. Claro. Y todos jóvenes. Sí, 30 años, 28, excepto el batero que es más, tiene 22. Más peque. Y 30 años, no sé si, bueno, sí. Sí. Ahí, eternos adolescentes. Ahí está. Bueno, y esto ha estado, que me parece a mí interesante, el concepto del disco, de grabar un disco. Suena a veces, o lo quieren hacer sonar como añejo, ¿no? Ahora un disco, ahora. Si bueno, las plataformas, y está toda la cuestión de ponerse a grabar un disco como un trabajo. Total. Lo que pasa es que nosotros venimos de un palo donde curtimos ir al cine, no tantas series, leer un libro o un cómic o lo que sea, no leer una frase en Instagram o en TikTok. Y nos gusta el disco. Nos gusta ponernos a la vieja usanza. Nos sentamos, nos preparamos un mate, un café, un fernet, lo que sea, o nada, y nos escuchamos el disco, de donde empieza, de cualquier un banda, concepto, de cualquier... Digamos, claro, porque lo que pasa es que hoy, a ver, además de que es muy acelerado todo, es muy hostil, ¿no? Decir, cualquiera sacó un disco, mainstream, ponerle, Nick Nicole sacó un disco el lunes, el martes le están pidiendo otro tema, es como, pará, escuchá el disco, y es un poco de lo que, reflejando todo, digamos, todo este pensamiento, es lo más o menos de lo que hemos tratado en el disco, que el disco habla mucho de lo que es, cómo percibimos el tiempo, la ansiedad, hace mucho hincapié en las letras de eso, de un poco cómo percibimos el tiempo en el mundo y en la coyuntura que nos rodea día a día, que todo el tiempo nos están apurando por todo y que dale, que llegas tarde, que no sé qué, llegas tarde a dónde, a por qué, ¿viste? Entonces, bueno, todo hemos tratado de sintetizar ese concepto dentro de otros tantos en el disco. Excelente. Así que está bueno, sí, ha sido un laburo de dos años, donde también... hemos puesto mucho de nos gusta mucho el cine, así que hay un montón de samplers, de soniditos, de audios de cines, de diferentes clásicos del cine. Pero también siempre resaltando con, siendo como haciendo parte de lo que es, por ejemplo, propiamente Mendoza. De hecho, por ejemplo, la portada del disco está en las, es una foto de las, estamos nosotros caminando sobre las ex vías del tren trasandino. Uh-huh. Porque también nos representa y nos ¿cómo decirlo? Nos hace parte el hecho de que decir, bueno, somos Mendoza, somos de acá y no les queremos escapar al hecho de que no queremos ser una banda porteña, una banda gringa, no, somos de acá. O sea, escuchamos Los Nanitos Verdes, vamos a jugar una partida al Malvinas y vamos a tomar mate a la montaña, o sea, somos de acá. Entonces, por eso también, o sea, rescatando eso, la foto de la portada del disco, gracias. La foto de la portada del disco es justamente la montaña y las vías, que también es un poco un lado B de contar como también otro paisaje de Mendoza, que no es lo más habitual, como el Cerro de la Gloria, que está buenísimo, pero por ahí no es algo tan no tan reciente, uno no lo ve tan seguido. Y también lo que es la música del disco, también es como un lado B de lo que también se puede llegar a decir en, porque por ahí, qué sé yo, hoy en día todo es muy, la música muy de rock, nena rock, al no, party. Claro, el concepto de rock ligado, claro, ¿cómo lo va a ligar a los ríos, a la montaña, viste? Como que tiene que estar ligado a los, no sé, a los edificios, al cemento grande, al smog, a la, ¿no? Sí. Qué bueno, disruptivo en ese sentido. Sí, ha estado bueno, y también es un tema también de lo que es, como decía, las líricas, ¿viste? Porque hoy en día se pueden decir tantas cosas, y hoy escucha el mainstream, y de cualquier estilo, o sea, no solamente, por decirlo urbano, sino, y se habla siempre lo mismo de que la fiesta de la noche, de que el escabio, que bueno, pará, está buenísimo, sí, a todos nos gusta eso. O sea, aparte, o sea, no hay persona que no le guste ese. Ah, pero, qué verbo. No, maestro acá no. No, al no. Maestro. A ver, no, pero también está bueno decir otras cosas también. Y en ese sentido, que hay uno que componen entre todos, ¿cómo es el proceso? Este disco, puntualmente, como la banda, digamos, la arranqué en cuarentena, más o menos. El esqueleto de los temas los empecé a hacer yo, pero bueno, mientras iban ingresando los chicos a la banda, lo íbamos trabajando. Las letras sí, en su mayoría, también por la cuestión de cómo se dio el tiempo, las letras en su mayoría las he escrito yo, los chicos también han aportado, pero que es musicalmente, es un poco de, es como que yo he puesto el esqueleto, como, y los chicos le han puesto sus partes, por supuesto. Cada uno tiene su esencia particular y bueno, nos ha nutrido cada canción de la esencia de los cuatro. Qué bueno. Me llega por cucaracha un mensaje que se está golpeando la gente en la puerta porque quiere escucharlos. Bueno, ahí va. Vamos. Destierra. Acústico. Acústico. Bueno, acústico. Si bien el disco es un disco de rock alternativo con muchísimo volumen, es un disco de que no le hemos tenido miedo a la cantidad de guitarras por grabar. Hemos grabado 13 tipos de guitarra diferentes. Tiene mucha profundidad y sonora el disco. También nos adaptamos a unos acústicos también. No es solamente rock and roll. Qué bueno. Bueno, el tema que voy a tocar es Caminar, que es el primer tema que se compuso para la banda. Así que bueno, ahí va. Hay un mundo lejos del sol, se alimentaba de llanto sin voz. El cubrió el desahucio de fuego negro, armé una prisión. Cronologías de santos de fe, sin ni pensarlo, arriesgando tu día. Es un misterio por acá. depreda la ansiedad al caminar. Calma la verdad sin voltar, caminar. El mundo avanza sin sentir a Dios, aunque este cielo se parta en dos. Cruzaré montañas por honor hasta encontrar toda la luz del sol. Al despertar no se prenda la ansiedad al caminar. Calma la verdad sin voltear, caminar. Soldado de agua, no es naufragio. Camino por tierra hasta librarme, no. Al despertar no se prenda la ansiedad al caminar. Calma la verdad sin voltear, caminar. Bueno, wow. Qué bien. Bueno, Julián, vamos, Julián Destierra. ¿Presentación del disco? El disco lo estamos girando, todavía no hacemos una presentación como oficial. En vivo, porque, claro, porque el disco un poco pensamos que por ahí se tiene como ahí como a sentar en la gente un poquito. Pero sí lo estamos tocando. No hacemos todavía la presentación como oficial con los músicos, porque, por ejemplo, el disco tiene muchísimos músicos invitados. Ya vamos a hacer una presentación con los músicos como corresponde. Pero ahora lo estamos girando. Ahora acabamos de tocar el lunes pasado tocamos. Y bueno, ahí atento a las redes de Facebook, Instagram, Twitter, estamos en todos lados. Porque nada, se vienen sesiones acústicas, shows, fue en la provincia y fuera de la provincia, así que bueno, vamos, estamos ahí, hay que estar atento en las redes. Qué influencia tuya del grupo, de los Kumpa. Si bien por ahí un poco el audio clásico, tenemos el disco tiene como audio clásico tipo Pearl Jam, Zeppelin, todo. Pero sí tiene mucho de nos gusta mucho lo que es la música hispana, o sea, tiene muchas cosas, digamos, nos han inspirado, no sé si por ahí tiene muchas cosas, pero nos han inspirado, los Enanitos Verdes, cosas de Soda. Tiene mucho eso, pero bueno, con un rock por ahí más 80, 90, que por ahí se ha perdido un poco se le teme al volumen de las cosas, entonces las batas están tocadas de una manera como fuerte, las violas con amplificadores fuertes, tiene toda esa cosa 80, 90 de mucho volumen también. ¿Y cómo ha sido la recepción? ¿Han tocado? ¿Ya lo están tocando? ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cómo es la recepción también de las nuevas camadas? Porque es una propuesta también, si se quiere, más clásica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por ahí, si bien el rock no es mainstream, ni cerca, pero también hay la recepción ha sido como bastante buena, muchísimo más grande de lo que nosotros pensamos. Y la recepción es que nos hemos dado cuenta que por ahí, sobre todo los más chicos, de 20 para abajo, que uno pensaría que están escuchando otro género, por ahí más urbano, que está bien igual, por supuesto. El tema es que por ahí como que les falta algo y no saben qué. Entonces por ahí, amigos o gente más chicos, les he mostrado la banda o les muestro, qué sé yo, Physical Graffiti de Zeppelin, por poner es como, esto es lo que me faltaba, creo, claro, o sea, de hecho, todos los artistas urbanos en vivos tocan con batas, doble bombo y guitarra, porque realmente es algo como, ya creo que el rock ya no pasa por una cuestión de que si te gusta o no, ya es una cuestión de necesidad. O sea, dicho está que las bandas hoy en día, no sé, María Becerra tocó una banda que el batero toca con doble bombo, o sea, como que... Lidquila puede ver también, ¿no? Por una supuesto. Banda atrás... que bueno, pensaba yo que iba a ir a ver a alguien que era pista, sí. Una pista... Y, no, sí, anda, sí, sí, sí, sí. En el escenario hay que pelar. Y ahí lo loco, violas de siete cuerdas, sí, o sea, es como sí, sí. Heavy metal, fuerte. Pero es como que... Eso, la recepción ha sido como bastante bastante grande porque justamente eso, nos están llegando comentarios de, ah, claro, esto es como que por el mismo hecho de que por ahí, qué sé yo, que nos jugamos a decir otras cosas, no ir tanto a la segura de siempre, de como te... Como se habla por ahí de eso, de rock, nena, party, bueno, un poquito por ahí. Está bueno hablar otras cosas. Entonces, bueno, y también llevar ese mismo concepto en lo que es audio. Y es también, es como, no es necesario, sino también es un poco una propuesta diferente. Entonces, bueno. De una. Quizá debería haber sido la primera pregunta, pero bueno, denle usted. Sí, tarde. No, y pensaba en este sentido cómo... ¿Qué opinión tenés o cómo se llevan con esta nueva tendencia de los beats o de cantar arriba de pistas? O... Sí, la mejor, realmente, la mejor. A ver, no. También pensamos que un poco el rock ha quedado delegado porque por los mismos rockeros cabeza de que. No, ¿cómo vas a escuchar? A ver. Yo fui a ver a Emilia Mernes y no los canté los temas de Emilia Mernes, los grité porque soy fan de Emilia Mernes, o sea, y soy fanático de Pantera, y no pasa, no es que, no me hace ni más ni menos fan de uno u otro artista, es música, muchachos, es como, ¿me entendés? Como... Que en algunas situaciones puede quedar muy bien, ¿no? Digo, por beat, supuesto. De hecho, por ejemplo, en el disco de un interludio en el como para que divide el disco, que hemos ampliado Nicki Nicole. Ajá. Porque primero nos gusta y después, o sea, nosotros mismos hemos sampleado a alguien que samplea, o sea, pero con todos los respetos y honor, por supuesto, ¿no? Pero el hecho de que está buenísimo por ahí usar como la tecnología a favor, y hay gente por ahí que tiene mucho para decir haciendo heavy metal y otra o rock, como el caso nuestro, y otra gente que tiene mucho para decir haciendo trap, y está buenísimo, o sea, está genial. No, yo le quizás era la primera pregunta, porque es Tierra, la banda, y bueno, el disco también. Destierra es por el concepto de tratar de elevarse de lo mundano, de la rutina todo el del día a día, y por eso es como un jueguito ahí de palabras, de tierra, porque un poco también el disco trata de eso, de decir, bueno, tratar de ver las cosas el día a día, no sé, el tiempo, la ansiedad, desde otro punto por ahí más trascendental, no tan terrenal, ¿no? Estamos charlando con Julián El Pulpo Holguín, vocalista. ¿El pulpo? ¿El pulpo? Sí. ¿Por correcto, qué el pulpo? A ver. Arranqué tocando la batería. Ajá. Va, de hecho sigo tocando la bata, pero. Sí, todo, seguramente. Apodo de amigos, viste, que un día te dicen, ah, vos tocas como un pulpo, listo, pulpo. Quedó una juntada así hace 23.000 años y quedó así. Y pero es por eso, porque arranqué tocando la bata. Y ahora estoy. Me he pasado a la voz y a la viola, entonces bueno, me quedó el apodo. Como buen batero en 80 millones de bandas, tenés que gastar. En 83. ¿Qué te define, o vos te definís como productor musical también? ¿Qué define a un productor musical? ¿Qué conocimiento debe tener? Que yo lo admiro, obviamente, porque tienen un conocimiento, una concepción de lo musical muy... importante. ¿Cómo lo defino? Mira, yo más que nada, o sea, si tengo que ser justo con el título, yo me defino más como un productor más de música, no un productor de sonido. Ajá. Un productor musical es aquel que sabe de música en serio, no descargar beat de YouTube, sino de componer con partituras, piano, y también que sabe de audio de manera muy técnica. Yo me considero por ahí, no sé si tan productor musical, porque si bien algo de partitura, por ejemplo, sé leer o sé tocar el piano muy poquito, me dedico mucho más a lo que es el audio, entonces al sonido, a los efectos, en qué momento poner o no poner un efecto, en qué momento ecualizar una voz, filtrar graves agudos, en qué parte de la canción. Porque por ahí decir eso, productor musical es alguien que dice, bueno, acá sumemos un violín que haga, o un sinte o una voz que haga tal nota, tal cual. Que digamos, lo sé hacer, pero es como que conozco productores musicales de verdad y es muy jodido, es como decir, ser director técnico de fútbol, ¿viste? Decir, no es solamente ser un 9 de área, es como saber en serio de todo. Productor de sonido es más eso. Enfocarse más al punto no tan musical, sino cómo queda. Voy a decir, bueno, tengo todos estos instrumentos, ya está todo cocinado, bueno, ahora que suene de la manera determinada que la banda quiera que suene. Todo un recorrido. Pensaba mientras hablabas si tienen algún antecedente o familiar, o tanto vos o los demás chicos de la banda en el rubro, en la música, en el arte. El bajista, Álvaro, su abuelo, de hecho yo lo conocí por el abuelo, ha sido un bajista que ha tocado en todas las bandas, ha habido por haber de cumbia y cuarteto, es un bajista increíble, que tiene ahí todo el flow, toda la onda, bajista también, entonces bueno, le ha transmitido ahí a Nico todo el groove que tiene, que tiene el merengue, el cuarteto, así que bueno. Y por mi parte, Daniel Piccolo, ex baterista de Los Enanitos Verdes, es tío mío. Así que bueno, hemos también familia de músicos, hemos estado ahí desde la música desde chicos. Y bueno, con Álvaro también, entonces bueno, es como se hace más sencillo algunas cosas, otras cosas no, todo lo contrario. Otra cosa quizás desaprender. Sí, ha sido un gran laburo desaprender, porque bueno, por lo menos yo vengo de la parte de mi papá operador de David León, de Rata Blanca, mi tío el batero de Los Enanitos Verdes, y ha sido demasiada información. Y un montón, he tenido una vara, sí, y desaprender, más que el aprendizaje ha sido desaprender, como bueno, dejar un poco de lado algunas cuestiones, porque si no, como... Eso, la vara altísima. Para encontrarte vos mismo, claro. Total. Igual buen trabajo hecho, ¿no? Porque... Estamos en camino. Nunca un laburo de aprender o desaprender, nunca un laburo terminado, ¿viste? No. Que uno, así que, pero así es como... Mucho desafío, ¿no? ¿Cómo vivís eso de lo conceptual que decías, de lo que tienen para decir, que no es lo que el mainstream está poniendo sobre la mesa? De lo musical también, ¿no? De lo identitario también, identificarse mucho con... Es un desafío también, digo, ir contra cosas que son bastante grandes. ¿Cómo lo viven eso? ¿Como desafío? ¿Cómo no? ¿Es lo que le gusta hacer? ¿Lo vamos a hacer así? En su mayoría es lo que se ha dado naturalmente, el hecho de decir... bueno, esto no es que hemos dicho, queremos hablar de tal o tal cosa, queremos sonar así o asá. Se ha dado así como naturalmente. También ha sido un proceso de búsqueda. Han sido 2 años de laburar de manera dura. Generalmente un disco nunca tarda tanto, por lo general. Pero nosotros en el medio lo hemos buscado nosotros. Entonces ha sido como un... no ha sido agarrar y grabar y mezclar un disco y ya. Sino como... no, este tema va, hemos dejado temas afuera, compusimos 2 temas en el medio que nunca lo habíamos tocado. Entonces fue como también una búsqueda como sonora y de laburo en el medio pero de todo se ha dado natural. Y bueno, ya que estamos hablando de búsqueda, no sé si te animás a buscar un temita más como para que escuchemos. ¿Cómo no? Este tema es el segundo track del disco. Es Luz. misterios del sol, las estrellas que marcan otro día. Rayos vienen y van, inmortalizarán el paso del tiempo fugaz. Dame un segundo, un instante, que nuestro cielo no sea un secreto, que cada alma se va por una gota de luz. Algoritmos de azar por una cuenta voraz, no para, no para jamás. Dame un segundo, un instante, que en otro cielo no sea un secreto, que cada alma se va por una gota de luz. Dame un segundo, un instante, que en otro cielo no sea un secreto, que cada alma se va por una gota de luz. Sea un secreto, que cada alma se va por una gota de luz. Dame un segundo, un instante, que nuestro cielo no sea un secreto, y cada alma se va por una gota de luz. Dame un segundo, un instante, que nuestro cielo no sea un secreto, que cada alma se va por una gota de luz. Estoy escuchando, me pongo cerca por recién me mandé un error. En la guitarra escucho mucho blues de Chicago. El tono, cómo la estás tocando y la profundidad. Sí, sí, me hace acordar. Hay algunos temas que Gieco se influyó mucho en ese blues. Tal cual, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos unos leyes ahí de. Hay una. Nos gusta robar de todos lados. Y hay un montón de jaites ahí del plan sí, texano. Julián, bueno, agradecerte ustedes, un montón. Ha sido que siempre están ahí bancando la escena emergente, siempre, desde siempre. Te va a ir de la hostia, te va de la hostia. Gracias, gracias. ¿Ah? Claro, este programa trae suerte. No, y preguntarte, ¿próximas presentaciones? Estamos, ahí como comentaba recién, en este momento estamos trabajando en videoclip de la banda. Mes que viene tenemos fechas, atento a las redes. Hay algunas fechas por confirmar. Así que bueno, atentas a las redes, estamos como Destierra en Facebook, Twitter, Instagram, Fotolog, MySpace, Messenger. Y estamos próximos a hacer un montón de cosas, sesiones en vivo, sesiones acústicas, shows. Así que bueno, ahí atentos a las redes, los invitamos a seguirnos y acompañarnos y escuchar el disco, que está en todas las plataformas, YouTube, Spotify, en todos lados. Gran, gran propuesta, seguirle, a full, a full, a full, a full. Sí, me quedé con ganas de más. Y bueno, no sé, porque tenemos el disco. Para escuchar la banda así completa, ¿tenemos el disco? Está el disco en la plataforma. Está en la plataforma. Ahora vamos a ver a la operadora, si, antes de despedirnos, ¿les parece? Escuchamos un temita. ¿Cuál sugerís? Sí. Bueno. Podemos escuchar Cronos, que habla del tiempo por el dios griego Cronos. Ajá. Ahí también se les puede gustar. Tu reflejo alimenta.